Acaso tú no hubieras hecho tantas cosas, si yo no hubiera dicho tantas cosas, si nos hubiéramos mentido menos, hubiéramos tenido un amor gran hotel. Si acaso yo no hiciera todo tan deprisa, si no dijeras todo